La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Una actualidad que viene con la presentación de la campaña Yo sí compro en Tudela, la fiesta de nuestro comercio. Esta mañana se ha presentado en el kiosco de la Plaza de los Fueros, donde además de estar presente desde las asociaciones de comercio, la representación también del Ayuntamiento de Tudela con la concejal Sofía Pardo, ha estado también representando al la Cámara de Comercio en Navarra, su delegación en Tudela, y también Carolina Álvarez, en representación de tú, Carolina Álvarez, que hoy está con nosotros en la programación de Radio Tudela Radio. Bienvenida, Carolina Álvarez. Gracias. Como hablamos, se presentaba también con la presencia de la persona responsable de la Cámara de Comercio en Tudela, y así lo explicaba en esta presentación de la campaña. Soy el delegado de Cámara de Navarra en Tudela, y bueno, pues explicaros un poco el contexto de qué es el plan de apoyo al comercio minorista, que es donde se encuadra la acción que presentamos hoy de Yo sí compro en Tudela. El plan de comercio de apoyo al comercio minorista es una, bueno, es una iniciativa para promover el comercio de los pequeños, del pequeño comercio, dentro de las zonas urbanas de la ciudad, que nosotros consideramos, tanto las asociaciones, ayuntamiento y cámara de comercio, que es fundamental para la vida de la ciudad. Es un plan que está gestionado por fondos FEDER, Fondos Europeos de Desarrollo, y por la Secretaría de Estado de Comercio. Se gestiona a nivel nacional por Cámara de España y a nivel regional por cada cámara de comercio. Dentro del plan de comercio hay diferentes actividades. Una de ellas son talleres de formación que estamos haciendo, bueno, se van a celebrar en Pamplona, en Sant Esteban y en Tudela. En Tudela hemos comenzado esta semana a realizarlos y seguirán en septiembre. Eso, bueno, por una parte los talleres, los diagnósticos de innovación, que son diagnósticos personalizados con un consultor experto también que va al comercio y les ayuda porque son, bueno, consejos y mejoras de la gestión de su local. Y luego, por último, esta actividad de dinamización, que es la que estamos presentando hoy aquí, que esto solo se hace una en toda Navarra, entonces es la tercera vez que se va a realizar. Las dos primeras se han realizado en Pamplona, con la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo y del Ensanche, y este año se hace en Tudela. Entonces, por nuestra parte también de Cámara de Comercio, poner un poco el valor, la apuesta también de Cámara por la zona de Tudela y su ribera, y el traer este año la actividad aquí a nuestra zona. Y bueno, la actividad, nosotros gestionamos, digamos, un poco los fondos, pero los protagonistas sois las asociaciones de comerciantes. Entonces, pues ya vosotros, si queréis explicarlo un poquito más en detalle, y nada. Y así ha sido como se ha presentado, Carolina Álvarez, como bien estamos hablando, una jornada que quiere hacer de la fiesta de nuestro comercio y un titular, Yo sí compro en Tudela. Bueno, sí, estamos previo a fiestas de Tudela, pero el comercio quiere adelantarse y hacer un día festivo, bueno, con la ayuda y con la colaboración de la Cámara de Comercio de Navarra y el Ayuntamiento de Tudela. Es importante reconocer que la Cámara Navarra, pues este año ha apostado por Tudela. Otras veces siempre tienen estas subvenciones y las han repartido en otras localidades, pero pues este año han confiado en Tudela. Y bueno, pues las asociaciones de comerciantes, como bien explicabas, sobre todo pues Tu Ciudad Comercial, pues que sabemos que es la asociación mayoritaria en Tudela, bueno, ha liderado un poquito lo que era el programa del día, y hemos querido pensar en acciones que tuvieran un futuro, que no fuera algo que se muriera solamente el 15 de julio. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dentro de esta historia surge la idea de unir también lo que era un eslogan que además fuera más allá, que fuera una imagen de marca, y uniera también lo que está tan de moda, que son las redes sociales. Por eso surge el hashtag Yo sí compro en Tudela, que al final se ha hecho bandera del evento. Hay varias acciones mezcladas, por un lado para el público infantil, por otro lado para los amantes de las redes sociales y también para los que quieran disfrutar de compras nocturnas. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es muy curioso porque hablábamos antes de lo importante que era, fuera de micrófonos, hablábamos de cómo lo importante que era publicitarnos, el marketing en todos los ámbitos de nuestra vida casi está metido en todo, y hablábamos de las grandes superficies versus el pequeño comercio, el comercio minorista. Y bueno, pues Tudela va a ser un gran centro comercial el día 15 de julio, que va a abrir hasta las 10 de la noche. Entonces, va a ser un día para que que además comentábamos también que coincide con el evento de Lebrock, por lo tanto, pues imaginamos que las calles también estarán llenas y los comercios también quieren sumarse a todo lo que pasa en Tudela. El comercio de Tudela siempre está atento, quiere participar, quiere hacer ciudad y es una parte importantísima de nuestra ciudad. Entonces, pues bueno, va a ver que a partir de las 8 de la noche van a seguir abiertos hasta las 10 y van a tener muchísimas sorpresas también. Uh-huh. Están preparando cosas especiales, ofertas, regalos especiales, a lo mejor algún lunch, algún vinito. Bueno, ahí lo dejo, pero va a haber muchas sorpresas. En total, participantes de esta campaña, ¿cuántos son los comercios y los podemos enumerar a todos ellos? Sí, son 34 comercios que se han unido. Ten en cuenta que además, bueno, pues esto ha sido gratuito para ellos. Evidentemente contamos con esa subvención del gobierno y entonces estos comercios, que además hay un poco de todo, que luego te los detallo, pero para que no se me vaya un poquito del tema del programa general del día, estos 34 comercios que se han sumado, no todos van a poder abrir hasta las 10 de la noche, por distintas circunstancias, pero sí que hay una gran ilusión por participar y por estar ese día, el día 15, con su nombre, con su apoyo, ¿no? Y con la ilusión de crear algo diferente. Sabemos que estamos en épocas de rebajas, pero a pesar de la oferta de lo que haya de rebajas, va a haber algo diferente y seguramente innovador y sorprendente. Evidentemente es para Tudela, pero también para toda la Ribera y para toda la comarca, porque sabemos lo que Tudela significa para toda esta zona. Entonces, bueno, dentro de estos actos, quiero decir, como hablabas tú al principio, que para el público infantil se ha buscado el hacer unos talleres que van a salir a la calle, van a estar ubicados en la Plaza de los Fueros, en la Plaza Padre Laza, Sancho el Fuerte y Paseo de Invierno, entre las 11 y la 1 de la tarde. Va a ser un taller dirigido para niños entre 5 y 12 años, donde se busca la mascota del comercio de Tudela. Esta es otra de las acciones que queremos que perdure en el tiempo. ¿Y cómo es eso de la mascota? Bueno, pues es la idea de que el comercio de Tudela, pues a lo mejor está un poquito fragmentado en las distintas asociaciones, que sabemos que en Tudela hay 4, incluida la del Parque Comercial La Barrena, que en este caso, pues bueno, no se puede beneficiar tanto porque la subvención era para el comercio minorista, pero de la urbe. Pero sabemos que siempre estamos buscando algo que una a toda Tudela. De hecho, varios de los participantes en este tema no están asociados a ninguna de las asociaciones. Entonces, bueno, sí que buscamos la unidad integral. De hecho, de Cámara Navarra daban la subvención para todos. Y así se hizo. El Ayuntamiento de Tudela pues lideró también la parte de informar y animar al resto de comercios que no estaban asociados. Entonces, bueno, pues la mascota podría ser el principio de una imagen que también una y dinamice ciertas cosas que se hagan en el comercio en general en la ciudad. Una mascota que, bueno, pues hoy puede estar en papel, pero mañana puede ser un monigote por la calle o puede ser, lo que hablamos, parte de un logotipo, etcétera, etcétera. Queremos contar con la creatividad y la innovación de los niños, que son siempre los más inocentes y los que mejor pueden reflejarnos, ¿no? Nosotros le diremos, ¿qué te inspira el comercio de Tudela? ¿Qué para ti es esto? Y hazme un dibujo, una mascota especial para nosotros. Entonces, yo creo que ellos, que son tremendos, pues darán con la clave. Y lo más importante, seguramente, es que ellos van a tener un premio. ¿Ah, sí? Que es un cheque regalo de 150 euros para gastar en cualquiera de los comercios participantes. Y bueno, cuando los nombremos veréis que hay pues librerías, tiendas de ropa, tanto infantiles como adultos. Bueno, pues que va a haber una gran variedad para que puedan gastar esos 150 euros y muy bien. Por lo tanto, esa es la acción destinada al público infantil, que va a ser solo por la mañana y va a ser en las cuatro zonas. Establecimientos que más o menos unirían las zonas comerciales de Tudela, ¿no? Pues a lo mejor los papás que quieran llevar a los niños hasta la Plaza Padre Laza, pues podrán visitar los comercios del barrio de Lourdes, y luego pues quienes estén en Sancho el Fuerte, Plaza de los Fueros, pues más la zona céntrica, y en Paseo de Invierno, pues lo que es toda Avenida Zaragoza. Uh-huh. En fin, sabemos el comercio de Tudela pues hasta dónde llega, y aparte hay puntos y gente que se ha apuntado de todas las esquinas de la ciudad. Estupendísimo. Esa es la acción primera que nos encontramos por la mañana, dedicada al público infantil, que estarán con monitores pues ayudándoles si necesitan, entendemos por la nota de prensa que estamos leyendo, y nos vamos un poco a lo que está ligado al mejor selfie. Ese es el concurso que se va a denominar así, y yo sí compro en Tudela, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, este hashtag queremos que esté siempre, y bueno, de hecho esto va a empezar a funcionar el 15 de julio, pero las fotografías se van a poder subir hasta el 15 de septiembre. Es un selfie. En principio, lo que va a hacer es que todos los comercios de Tudela que estén participando, y otra gran mayoría, llevarán en su escaparate un vinilo pegadico que pone el hashtag Yo sí compro en Tudela. Entonces, animamos a toda la gente que este día 15 de julio, sobre todo, pues compre en el comercio local, salga con sus bolsas, se haga una foto en el escaparate donde se pueda leer el selfie, el hashtag, perdón, y suba su foto añadiendo este hashtag a cualquiera de las redes sociales, y el que más like tenga y la votación popular y tal, pues pueda también ganar un premio de otro cheque regalo de 150 euros para gastar en los comercios participantes. Esta promoción, como has dicho, es desde empieza el sábado y dura hasta el 15 de septiembre. Sí, es decir, va a trascender también a este evento. Y porque hay una cosa importante, que es que, lo comentabas también al principio, esta subvención, que han sido 18.000 euros lo que le han dado al comercio de Tudela, pues se le ha querido sacar el mayor partido, la mayor rentabilidad también. Por eso veis que todas las cosas están bastante pensadas en la continuidad en el tiempo. Y una de las cosas principales es que se va a hacer una segunda fase de este, con este dinero, que es entre finales de septiembre y principios de octubre, es que la fecha está ahí, y se va a hacer un gran evento también en la ciudad, y en ese evento se van a dar a conocer y se van a entregar estos cheques regalos. Entonces, bueno, pues tanto la de la mascota como el mejor selfie van a entregarse los premios en la gran, en el segundo gran evento. Pero viendo que hay que esperar, pues bueno, pues vamos a darle más oportunidad a la gente y al hashtag este que se vaya moviendo, y desde el 15 de julio al 15 de septiembre pues pueden participar. Muy bien, segunda de las acciones, por lo tanto, relacionado con el redes sociales y con ese ganador que también tendrá un cheque de 150 euros, pero creo que durante todo el día va a haber regalos para todos los que compren. Uh-huh. Sí, evidentemente siempre comprar en el comercio local y más en el comercio Tudela tiene premio, siempre hay un premio o un plus que te llevas, ¿no? Lo comentábamos, la cercanía, la calidad, todo lo que te puede dar un comercio local, pero en esta ocasión lo que ha preparado son boletos de la suerte. A cada persona, sin límite de cupo de compra, se le va a entregar, antes de que pague, pues un boleto. Bueno, hasta agotar existencias, vamos a ver qué tal va el tema, pero sí es verdad que con cada compra puedes optar a un descuento directo de 10 euros. Pues antes de pagar, oye, pues que te ha tocado 10 euros de descuento. Estupendo, ¿no? Pues eso que ganamos también comprando este día. Esto sí que es solamente para este día 15 de julio, durante, pues bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Que ahí es un poco donde terminamos este espacio, porque ahí es donde termina, a las 10 de la noche, que es un poco el centro comercial abierto que denominamos del 15 de julio. Uh-huh. Eso es, le hemos llamado After Hour porque bueno, van a ponerse más allí, como lo comentaba al principio, ofertas especiales, puertas abiertas, un esfuerzo que hacen los propios comerciantes, que eso también hay que valorarlo, porque bueno, sabemos que todo cuesta, pero tenemos muchísima ilusión y muchas ganas de aportar algo a la ciudad y a la gente que venga, pues con una sonrisa, con una cara, con un pequeño aperitivo, con un vinito, con lo que sea. Y eso va a ser en general, y además va a haber animación, música en directo recorriendo todas las zonas comerciales, por lo tanto va a ser una gran fiesta en toda regla. Así que ya lo saben, pues ¿te parece que repitamos los comercios que van a estar? Que tenemos a varios, además alguno de ellos también anunciante, como Premamá, que va a estar también en esta gran fiesta del comercio, Duit, Boys Boutique, las tiendas Jesús Clemos que tenemos a dos, tenemos a Dados, a una tienda de vinos que se llama 18 grados, nos encontramos a Don Colchón y Sillón, está también Letras a la Taza, El Arca de Noé, un centro de estética como es Ella y Él, centro de belleza, continúo yo. Bueno, los has dicho muchos, pero bueno, tenemos a Emar, esta tienda de moda que está también en la Plaza de los Fueros, en la Plaza Sancho el Fuerte, Entre Algodones, Eurocalzados, Papelería Folder, Forcada Huguet, Curoy, Garabatos, El Arca, La Nube de Claudia, Los Duendecillos, Mastalla, Multiópticas, Nanetti, Natura, Ninfas, Outlet Informático, Partilán, Popes, Regalos Teresa, Romy, Simone Maler, Tus Zapatos y Centro Ágora. No sé si me he repetido con alguno de los tuyos, pero bueno, son 34 y muy bien, deseosos de que llegue el día. Esto era también la conclusión que decía, como estábamos hablando anteriormente, Ignacio Ortega, el nuevo responsable de la delegación de la Cámara en Tudela, que es además un tudelano, que hemos podido compartir con él un currículum además intenso, ¿no? Este sí, tudelano sí, que tenía muchas ganas de que saliera adelante esta campaña, que así lo decía, se habían hecho las dos en Pamplona, y además como nuevo responsable de la Cámara de Navarra en Tudela, tiene muchas ganas de que saliera bien y al final también hacía unas declaraciones que lo escuchamos. Cámara, o sea, un poco también pues el unirnos todos, el coordinarnos y el, pues al final es una iniciativa que yo creo que es muy buena para Tudela y el poder también coordinarnos de forma conjunta, ¿no? Yo creo que eso es que es destacable también. Sofía Pardo también. A ver si sale un gran día y acude muchísima gente a... Bueno, vosotros tenéis la labor de difundirlo, bien difundido, a los comercios de Tudela. Las palabras de Sofía Pardo también, concejal del Ayuntamiento de Tudela. Lo dicho, está todo presentado, será el sábado que viene. Irán escuchando también imágenes que han salido, cartelería, en fin, yo creo que está todo dicho. Así que Carolina Álvarez, gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. A ti.